Mi nombre es Juan Pablo Vázquez, soy costarricense, tengo 37 años. Bueno, yo siempre he utilizado mi voz para todo. Cuando jugaba fútbol, era el capitán, o sea, y tenía que dar más fuerza en el equipo. En la cocina también me siento como un capitán, porque soy chef y a veces hay que estar gritando. En la música también, mi voz, lo que hace es dar como consejos, tal vez como que la gente no esté triste por los problemas y que tiene. Eso es lo que siento de mi voz, tratar que la gente esté bien. Y bueno, eso es todo.